Bueno, en primer lugar, para empezar la práctica, he realizado la búsqueda inversa de las fotografías utilizadas en mi blog hasta el momento. En primer lugar, he cogido la foto que he utilizado de fondo, que es un micrófono que cogí de Google, y en T9, cargando ese archivo de esa fotografía, me da que la base de datos posee cuatro fotografías muy similares, pero que no son idénticas, como está detallado en el Word que he subido de la práctica. Y cuando hago la búsqueda inversa en Google Imágenes, pues sí me sale bastante más resultados, tanto de la misma imagen, puesto que la cogí de Google, como de imágenes muy, muy similares. No sé, al final es un total de 207 resultados, los que me salen, así que bastante. En segundo lugar, he hecho la búsqueda inversa de la foto que utilicé de cabecera y en una de las entradas del blog, que se trata de nuestro logo corporativo. Al ser un logo creado con Photoshop, con técnica de edición digital completamente original, no basada en ninguna otra fotografía, tanto en T9, pues cuando cargo la foto me salen cero resultados, lo cual es normal, no debería haber copias y de hecho no las hay. Y en Google Images sí que me salen algunos más resultados, en total 5, pero de la misma, exactamente la misma imagen que gente del equipo hemos subido a nuestras redes sociales y pues que se han quedado guardadas en Google. Y por último, la tercera fotografía de la cual he hecho la búsqueda inversa es de una fotografía de equipo que el fotógrafo del programa hizo in situ durante un programa. Entonces, al ser una fotografía propia, la búsqueda inversa de T9 me ofrece cero resultados de nuevo, puesto que esa base de datos no posee la fotografía, nosotros no la hemos subido. Y en Google también los resultados siguen siendo nulos, puesto que nosotros no. Bueno, nulos no, solo uno. Claro, de la foto que acabo de subir. Pues por eso mismo, porque es una fotografía original y de hecho, pues ninguno de nosotros la habíamos subido hasta entonces. En la segunda parte de la práctica, en la que consistía en hacer una búsqueda en los bancos de imágenes Edge Photo Stock, Getty Images y Corbis Image, bien, he utilizado para los tres bancos los términos mesa de mezclas radio, con diferentes resultados, como voy a explicar ahora. En primer lugar, realicé la búsqueda por Edge Photo Stock, obteniendo con esos términos que he dicho 207 resultados de imágenes y 2 de vídeo. Como yo solo busco imágenes, pues bien. Seleccioné una de la primera fila, son muchos resultados, son lo malo, pero de las primeras 5 que te muestran, pues escogí una determinada que está especificada también en el Word, porque se asemeja bastante con la que tenemos en mi radio. Además, también, bueno, ya lo he explicado también en el Word, hay también un filtro por producto, licencias, tipo de imagen y tal. Aunque a mí este no me sirvió tanto como el de Getty, que es el que voy a explicar a continuación. En Getty, con el mismo término de búsqueda, mesa de mezcla radio, me ofreció 50 resultados, pero sí que es verdad que algunos eran bastante dispares. Radio antigua, personas hablando por micrófono, en fin, eran algunas que poco tenían que ver. Entonces sí que utilicé el filtro de búsqueda que nos ofrece la página en el margen izquierdo y seleccioné el filtro nadie, el cual me ofrecía pues 22, 16 resultados, porque yo buscaba una fotografía en la que apareciera solamente la mesa de mezcla sin nadie manipulándola, para que se viera, digamos, en todo su esplendor. Entonces, utilizando ese filtro, sí que me ofreció 16 resultados bastante adecuados con lo que yo estaba buscando, y al final, pues bien, cogí una bastante, bastante adecuada a lo que yo buscaba, que está también especificada en el Word y luego subiré en el post. Y por último, realicé la búsqueda en Corbis, y la verdad es que en Corbis me llevé una decepción porque, utilizando también ese término, mesa de mezclas radio, me dio cero resultados. Como ya se nos previno el profesor en el screencast, pues entrecomillé la búsqueda para que no buscara las palabras independientemente, pero de nuevo me ofrecía cero resultados. Así que, de una manera, digamos, valorando un poco globalmente, Corbis quedaría descartado en caso de que yo tuviera que hacer una búsqueda, una compra en los bancos de imágenes puesto que no me ofreció el resultado y creo que es bastante limitado el banco. Y entre Getty y Edge Photostock, aunque los dos ofrecen resultados bastante amplios, me quedaría con Getty finalmente, porque me parece que su filtro es bastante más preciso que el de Edge Photostock. Y a mí personalmente, para mi caso, me sirvió mucho más. Bueno, y por último estoy grabando este podcast, que tendré que subir posteriormente a archive.org para desde ahí enlazar la URL en el HTML del post junto a los enlaces de las fotografías escogidas en Edge Photostock, Corbis y Getty para hacer esa última entrada del blog que se nos especifica en la práctica y que con ella se da como concluida esta práctica 3.